Por publicidad engañosa se entiende toda forma de comunicación que induce o puede llegar a inducir a un comportamiento perjudicial para el comprador, o para un competidor. También se entiende por publicidad engañosa aquella que oculta información fundamental al inducir a la compra, y que sea capaz de producir daño en el comprador. Según el diccionario, fraude es una actitud contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra la cual va dirigida. Efectuadas brevemente estas definiciones, pasamos al punto que nos ocupa. La publicidad engañosa y los fraudes mediáticos en Uruguay, hechos que a falta de controles, terminan dañando, perjudicando y afectando, particularmente a los más pobres de la sociedad. Nadie habla de esto, por lo menos públicamente. El tema se trata en círculos universitarios, pero entre cuatro paredes. Y el espectro de engaños es enorme, muy amplio y va desde la ilusión de la hamburguesa, hasta la publicidad engañosa del consorcio que te promete sin complicaciones mucho dinero a sorteo por una cuota fácil, pero al cual no podrás acceder nunca si no tienes garantías de hasta tres o cuatro veces el valor del dinero que se te concederá. Incluye las llamadas a 0900 para efectuar consultas esotéricas que te dirán si serás rico, si ella te engaña, o qué pasará con tu vida en el futuro. Está comprobado que las personas en crisis, los que sufren, los que están con angustias por su situación, viven con una gran incertidumbre, y muchas veces se terminan jugando por teléfono o por celular, el poco crédito que les quedaba, o las pocas monedas que tenían, o incluso lo que no tenían y les llegará en forma de deuda en la próxima factura. Está comprobado que en circunstancias difíciles las personas pierden la capacidad de juicio, y tratan de encontrar una respuesta salvadora que les prometa un cambio de vida, o que simplemente los evada un rato de su triste realidad. El tema es que ni la hamburguesa, ni el tarot telefónico, ni las runas, bola de cristal, videncia, magia, ni las promesas del consorcio se cumplirán para los pobres, jamás, pero estos seguirán cayendo, porque si la tele lo dice, debe ser verdad y siempre alguno seguirá cayendo. Alguno podrá decir que los pobres también tienen derecho a elegir qué hacer con su dinero y que viva la libertad, pero la respuesta a ellos es que no es posible decidir, cuando no se está con una lucidez plena, cuando se está mal alimentado y sin educación, las capacidades de juicio no son las mismas, el Estado debería defenderlos. Lo mismo con las ofertas que proponen premios a suerte. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con un ingeniero que está en el tema de los slots tragamonedas, y le pregunté cuál era el funcionamiento, si en verdad era algo a suerte, algo aleatorio. La respuesta fue: en parte. En parte es suerte, y en parte es controlado. Luego de que la casa gana conforme a lo previsto, lo que sobra se reparte en suerte, pero la casa siempre gana. Personalmente tuve la suerte de haber sido víctima de un fraude con un consorcio que me prometía un dinero a sorteo, y por el cual ahorré durante años. Pero al cual no pude acceder nunca y terminé recuperando parte del mismo luego de informar que los denunciaría ante el Banco Central y no pude acceder porque no tenía garantías de dos o tres veces el valor de la deuda que quedaría. Alguien puede decir que cualquier institución financiera pide garantías, sí, es cierto, pero apenas tienes la garantía te dan el crédito, sin necesidad de un ahorro previo. El ahorro previo es presentado en televisión como una alternativa al crédito bancario, pero si no tienes garantías suficientes, terminas vendiendo tu parte en Mercado Libre, por mucho menos de lo que pagaste. Existen múltiples formas de extracción sutil del dinero a través del envío de mensajes de texto. La publicidad en lenguaje dominante dice: envía tal palabra al número. Envía tal otra para tal otro número. Envía, envía, envía. Cuando prendemos la televisión y vemos la cantidad de anuncios publicitarios que tienen estas empresas, e intentamos comprender cómo es que pueden tener una pauta de anuncios tan importante, con lo costoso que es anunciar, solo nos quedan dos respuestas. O realmente dejan muchísimo dinero y sus propietarios tienen para hacer los pagos correspondientes, o los medios llevan parte de la ganancia y difunden su propio negocio. Muchos aún no ven el problema y lo ven dentro de la órbita de las libres elecciones personales. Voy a ser más explícito. El problema es que me molesta que el dinero de las ayudas sociales, o el dinero del fruto del trabajo, lo poco o mucho que puedan ganar, les sea quitado a las personas más pobres, mediante engaños electrónicos, mediante el arte de la seducción, de la repetición, del bombardeo constante. Y a pesar de que yo ni envío mensajes de texto a ningún número pago, y de que tengo bloqueado el cero, por si las moscas, me molesta que ese dinero vaya para esa gente que gana el dinero fácil, mientras en la puerta de la panadería de Orsini, Betani y San Martín, hay niños pidiendo que si le compras un par de bizcochos, se los devoran, porque tienen hambre. Me molesta que prometan rebajar de peso en solo cuatro semanas, comprando tal o cual cosa si llamas ya oyendo a tal o cual clínica, y que se ofrezcan una cantidad de productos engañosos, donde para vender se disminuye la estima de las personas con sobrepeso, obesidad o calvicie, burlándose o desmereciéndolas, y cuyos productos finalmente no servirán para nada. Y también me molesta que se use la marca Casavalle para dar lástima, y hacer campañas de publicidad a través de los medios de comunicación, que prometen a viva voz ayudar a niños y jóvenes carenciados a quienes se los presenta como futuros delincuentes y marginales, pero que son los mismos a quienes nunca les llegará la bendita ayuda, porque esos chicos no están dentro del target de la ONG. Lamentablemente lo que nos ofrecen los medios es patético. La subversión de valores que vivimos hoy, se debe en gran medida a la incultura que promueven los medios que tenemos y que son financiados con toda clase de publicidad engañosa, sin ningún tipo de control, liberalismo puro de dejar pasar, con ofertas engañosas, deshonestas, inmorales por doquier, por radio, televisión, prensa escrita e internet. La inteligencia del hombre puesta al servicio del engaño, para que los ricos tengan más dinero, y para que los pobres, con capacidades de pensamiento disminuidas por el hambre o la mala alimentación, continúen siendo cada día más pobres. Ah,